La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda expresó su preocupación porque el viceministro de Interculturalidad informó el martes 7 que solo restan salvar tres observaciones para dar curso al estudio de impacto ambiental que pretende ampliar las actividades del proyecto Camisea en el lote 88. Ruiz Molleda dijo lo siguiente. En principio, yo creo que en las actuales circunstancias, yo creo que no se debe realizar la explotación del lote 88, porque primero, el propio relator ha reconocido que debe realizarse un nuevo informe y por gente especialista. Ha dicho literalmente un informe exhaustivo y por gente especialista en el tema. O sea, que se debe volver a realizar el viceministerio de Agricultura debe volver a realizar un informe. Un segundo punto es las serias denuncias por conflicto de intereses, los cuales deslegitiman o, digamos, arrojan un manto de dudas sobre la independencia. Tercero, el tercer punto es el tema, fíjate, el informe 005 tenía 83 observaciones, el 0937. Y fíjate que, mira, este es un punto importante. El informe 0005, a Pablo Vilca lo obligan a dejarlo sin efecto, pero la figura de dejar sin efecto no existe en el derecho administrativo peruano. En consecuencia, la resolución 007 que deja sin efecto la 005 tiene un vicio de nulidad. No sé si me entiendes. O sea, en el derecho administrativo la figura es o declara nulo o sigue, tiene efectos, pero ellos dicen dejar sin efecto. Eso no existe en el derecho administrativo. En el derecho tiene una resolución, la que deja sin efecto el 005, que tiene las siguientes resoluciones, tiene un problema de nulidad. Una cuarta razón, ¿sabes cuál es? Es el tema de que no se han adoptado las medidas de protección mínimas que ordena la ley, pero sobre todo el reglamento de la ley de pueblos en aislamiento. Entonces tienes todas esas, digamos, todas esas observaciones, todo lo cual pues hace que en las actuales circunstancias no puede realizarse eso. El abogado del Instituto de Defensa Legal expresó su preocupación porque el viceministro de Interculturalidad dejaría de lado las recomendaciones del relator James Anaya, quien propuso realizar un estudio especializado. Las personas que han hecho el informe, que es este equipo dirigido por Sandra González, no tenían la experiencia. Son gente muy respetable, ¿eh? Pero no tenían el conocimiento y la experiencia en el tema. En todo caso, ellos dicen, hay duda razonable de la existencia de este aislamiento. Por favor. O hay o no hay, punto. Pero sobre la base de que de duda razonable no se puede tomar política. O sea, ellos dicen, hay o no hay, punto. Pero si hay duda razonable, entonces primero termina de esclarecer la duda. Ahora, ellos han ido tres veces, han viajado tres veces, y dicen, no hemos hallado pueblos en aislamiento. Francamente, eso es bien cuestionable. Por último, el abogado del Instituto de Defensa Legal, IDL, mencionó que algunas acciones a futuro serían las siguientes. Hay un proceso de amparo que se viene trabajando con AIRESEP y que va a ser presentado próximamente contra Luz Petrol y contra el Ministerio de Energía y Minas por amenaza cierta e inminente del derecho a la vida y a la salud de los pueblos en aislamiento voluntario que viven en el lote 88. Desde la provincia de Ayabaca, Piura, nos informa Magdiel Carrión Pintado, presidente de la comunidad campesina de Llanta. Perdón, jueves de la semana pasada, ha habido un atentado ante la comunidad. Han sacado unos siembros de las parcelas que se han tomado posición y han cortado sogas, han maltratado animales. Entonces la ronda ha seguido. El día sábado hubo una agresión directamente de Gilberto Yaxahuanga, donde metió la moto en contra mía y en contra del teniente Llanta, que es el teniente Humberto Acha, Guamán. No sé si estaría mareado, estaría bueno, pero metió la moto y quiso arrollarnos, nosotros tuvimos que hacernos a un lado. Se trataría de los mismos sujetos que lo agredieron hace un mes en las inmediaciones de la plaza de Ayabaca. Ellos son Antero García Herrera y los hermanos Efraín y Gilberto Yexahuanga, los mismos que fueron expulsados de Llanta hace algunos meses. Los motivos de su separación nos lo explica el dirigente de Llanta a continuación. Primero, por irse en contra de los intereses de la comunidad, que lo establece el mismo reglamento de la Ley General de Comunidades, que especifica claramente que puede ser descalificado quien atente contra los intereses de la comunidad. Segundo, es porque ellos ya, o sea, todo comunero debe trabajar directamente la parcela. Estos señores trabajaban en Río Blanco y querían tener el uso de las facultades de la tierra, y además que empastaban y no colaboraban con ninguna cosa de la comunidad. Se hicieron descalificar para no trabajar las obras comunales, no pagar la cuota mensual, ni trimestral, ni anual, ni tampoco hacer la ronda nocturna como todo comunero nos corresponde para cuidar nuestros bienes. Entonces, todo eso a las asambleas no asistían, más bien se trataron de llevar a las provocaciones con la gente, abusar y atropellar a la gente que en fiestas iban en motos, reventaban balas, se daba a conocer a la policía, se pidió garantías y nunca fuimos escuchados por el gobernador, por ejemplo. Como señala Carrión Pintado, por su actuación o conducta, ellos son seriamente cuestionados desde el año 2006. Sin embargo, es el 8 de julio del 2013 que se toma la decisión de revertir los bienes de las parcelas de las familias de los tres sindicados a la comunidad. Pese a haber dado cuenta de las constantes amenazas ante las autoridades policiales, la comunidad de Llanta sigue viviendo en la desprotección. Escuchemos lo mencionado por nuestro entrevistado. No ha resuelto ni quiere resolver ni las autoridades provinciales a la cual pertenecemos como distrito y provincia, ni regionales ni a nivel nacional. El gobierno, como dentro de sus proyectos, está que el proyecto Río Blanco está en sus prioridades, pero también tiene que saber que la licencia social en Ayabaca y al menos en Llanta no la ha recibido, que es la comunidad directamente que va a ser afectada. No ha encontrado y no la va a encontrar porque nosotros seguimos en pie de lucha y, como sabemos, tenemos las facultades de que nuestras, tanto la norma de la ley de comunidades, nuestros usos y costumbres, y más que todo lo que se ha hecho en la reversión de la tierra, estamos con el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, que nos garantiza a nosotros como comuneros tener la posesión y determinar de acuerdo a la cantidad de tierras sobre el uso de las tierras. Mi nombre es Magdiel Carrión Pintado, presidente de la comunidad campesina de Llanta, y también a la vez en el tránsito y en la transición que se encuentra con ACAMI, también como representante de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, con ACAMI Perú. Estás escuchando Ronda Informativa. Juan Navarro Inga, presidente del Frente de Desarrollo y Defensa de la provincia de Huarmey, confirmó su participación en un evento nacional convocado para el 26 de enero a fin de reestructurar la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI. Escuchemos lo mencionado. Creo que sí voy a asistir porque se tiene que reestructurar todo. En realidad tampoco no comparto el nuevo congreso que se desarrolló después en pleno a nombre del señor Magdiel Carrión Pintado, que es el expresidente anterior, porque él se aferró al cargo, no quiso dejar la presidencia, y con los asistentes de 14 regiones se eligió nuevamente él como presidente. A mí me incluyeron en el consejo directivo, de la cual yo siempre les he dicho que no comparto esa elección, a pesar que me han incluido en el consejo directivo, porque así se me designó. Por eso yo no he caminado casi con ese tipo de organización que se ha hecho, ni en el quinto congreso, ni en el congreso siguiente, ¿no?, que se hizo a nivel de un acuerdo de Asamblea Nacional. Entonces, es mi deseo, como región de Ancash, que acá lo hemos aprobado así, en nombre de la CONACAMI Ancash, del Frente de Defensa, participar, pero definir una nueva Asamblea Nacional para tomar una firme decisión y exigir la reestructuración total. un nuevo Congreso Nacional. De ahí debería salir el nuevo Consejo Directivo. Y eso sí, yo he sido bien claro, se lo he dicho personalmente a Magdiel y se lo he dicho directamente a Miguel, que se podrían sumar las 18 regiones de nuestro país, pero con gente renovada, con gente que tenga la representatividad y con gente pues que esté principalmente inmerso dentro de los conflictos, que se haya identificado con la causa de nuestro pueblo y nuestras comunidades. No con líderes fantasmas, pues como lo viene haciendo el señor Miguel Palacín, ¿no? Que ya no representa ni a su propia comunidad. Eso es lo que yo he dejado constancia en este documento que he lanzado para la próxima reunión, de la cual ya doy fe de mi participación. El Frente de Huarmey que representa a Juan Navarro está afiliado a la Corecami, Ancash, y es base regional de la CONACAMI. Las expectativas para el evento son positivas. Las organizaciones de base quieren sumarse a CONACAMI Perú, quieren ingresar nuevas organizaciones. Nosotros, lo único que nos hemos remitido a decirles que los estatutos exigen la inclusión dentro de sus padrones para participar en elecciones, tener voz y voto. Pero ellos podrían participar en las nuevas organizaciones para su inclusión si es que la asamblea también así lo aprueba. No habría ningún inconveniente. Hay una expectativa de inclusión de nuevas organizaciones de las regiones que ya vienen trabajando, de algunas regiones que también pues ya están desconociendo sus corecamis, porque no son los entes representativos ya de sus propias bases. O sea, se han atrincherado en los cargos y porque creen que han sido dirigentes de sus bases regionales, ellos pretenden seguirlo siendo, así como lo viene haciendo Miguel Palacín, ¿no? Cabe resaltar que la situación actual de la CONACAMI no es la mejor en los últimos años, según lo expresa Juan Navarro. Bueno, CONACAMI tiene más de un año que está sin ejecutar funciones dirigenciales, no están haciendo actividades acordes a las grandes necesidades de nuestros pueblos sobre sus derechos territoriales, sus derechos fundamentales, y tampoco no está activando ningún tipo de acción en contra de esta política represiva que está atentando pues contra las comunidades, ¿no? O sea, está inactiva en estos momentos con CONACAMI Perú a raíz de lo que ocurrió con esta obsesión de poder de Miguel Palacín y también, por supuesto, de María Carrión, ¿no? Entonces, queremos romper esta situación para comenzar a trabajar todos juntos. Si desea participar, Magdiel tiene que participar, él es dirigente de comunidad, él es de una comunidad de ronderos y deben participar. Lo que sí deben respetar es que se le debe dar la oportunidad a los nuevos líderes, que hoy hay nuevas regiones que están desprendiendo dentro de sus conflictos, y a ellos también nos debemos y tenemos que incluirlos. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros, de tal manera porque CONACAMI ha estado inactivo. Es decir, CONACAMI ha sido una de las organizaciones más sólidas, más integradas, pero hace más de un año que no está trabajando en función a lo que le corresponde, sus ejes, ¿no? Sus ejes de trabajo. Juan Navarro Inga, dirigente, presidente del FEDIC Huarmey, del Frente de Defensa de Huarmey, y a nivel de la región, secretario de actas de la Corecami Ancash. El 6 y 7 de enero, el equipo técnico de la Veeduría Forestal Comunitaria desarrolló con éxito talleres de capacitación a las comunidades de la región Ucayali. Los temas desarrollados fueron cubicación, tala dirigida, organización comunal y gestión empresarial y negocios. Para Max Silva, coordinador de la Veeduría, estos talleres han aportado de manera significativa en los participantes. Bueno, en principio que no es muy común desarrollar estos tipos de talleres en comunidades, ¿no? Y segundo, tener un mejor criterio para desarrollar técnicamente estos temas, ¿no?, en el campo de acción que ellos están haciendo, ya sea el tema de cubicación, tala dirigida, en temas de organización y gestión empresarial. Por lo menos ya conocen el marco normativo, conocen medidas de seguridad, las cuestiones elementales que es propio en la operatividad del aprovechamiento, ¿no? Que tiene que ver con un tema de implementación de los planes operativos anuales. La veeduría, que forma parte de la organización regional AIDESEP Ucayali, ORAU, anunció que los talleres se seguirán realizando este año, ya que falta mucha información en las bases. Muchos hermanos indígenas no conocían y que ahora por lo menos ya conocen, ¿no? Y con el tema de derechos de comunidades nativas, hacer reconocimiento a la ley de comunidades nativas, redactar documentos, hacer cálculos, ¿no? De una manera más participativa, con una asesoría, asistencia in situ. Nos llevamos la satisfacción de que por lo menos hayan entendido esa temática y que es imprescindible conocer esos temas a efectos de realizar un mejor control, vigilancia, transparencia, rendición de cuentas, el tema de administración, ¿no? Y por último ver un tema de cómo hacer despachos, eso es lo más determinante por el tema de ubicación, ¿no? Entonces, nosotros satisfechos desde ese punto de vista que realmente ese conocimiento les sirva y que puedan aplicarlo en sus comunidades para tener una mejor actividad en cuanto a participación en el manejo de sus recursos, ¿no? Mi nombre es Max Félix Silva Sánchez, coordinador de la Veeduría Forestal Comunitaria. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.